Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva y sexy edición de la Saga Podcast. En esta nueva edición del Saga Podcast se encuentran con nosotros el Necro. A huevos, con galletitas, porque hace mucho que no había galletitas en la saga. Que en el capítulo de hoy le vamos a llamar Mikey. No, ¿qué pasó? ¿Yo debo ser Donatello o Rafael? Quiero ser Donatello. Bueno, entonces Rafael. Se toca Rafa. Está la maldad, que según él es Donatello. Dona, o sea, más porque como mucha pinche harina, culero. Pero ese soy yo el más cabrón de todos. A Madame Tolé, que como no entra en ninguna de las categorías, le toca ser Venus de Milo. ¡Sabía que lo dirías! ¡Mierda! ¡A huevo! Somos cuatro, pudo haber sido Miguel Ángel. Pero el Dr. Hill mínimo le toca a Miguel Ángel. Sí, ya el Dr. Hill porque es su favorito, es Miguel Ángel. Y estoy yo, Graf, que a falta de que nadie más se peleó por él, me toca a Leonardo. Y que le pega. Y salgo ganando de todos modos porque es el que me cae bien. Sí, porque en esta película está desdibujado. Sí, lástima. Pero de hecho, nomás comentario gracioso. Cuando yo era chavito, así mi tortuga ninja favorita era Donatello. Tenía como esa afición a, no sé, a los científicos, Donatello, con Spengler, el pinche Pantro, que era el... Sí, ya te iba a decir Pantro. Ajá. Pero ahorita ya con ya viendo el cómic, viendo las siguientes versiones de Tortugas y la chingada, creo que Rafael me ha gustado bastante. Este más es como más mi estilo de personaje actualmente. Ah, bueno, para. Pero al Donito ya le tengo cariño. En esta nueva edición del Saga Podcast les vamos a hablar de la nueva película de las Tortugas Ninja. Y si nos dan ganas, les vamos a hablar de más cosas de las Tortugas Ninja de las que querrían saber, cabrones. Pero okay, antes, ya hay un episodio de Tortugas Ninja. Pero antes vamos a empezar con un Trash Talk. Hablando en la semana con el Ike, porque ya ves que fue, aparte de ser semana de película de Tortugas Ninja, también se considera como semana de Guardians, ya debido a que salió apenas el viernes pasado. No hablamos tanto de Guardians, sino de todo el desarrollo y la culminación de lo que podría llegar a ser la saga de Marvel en películas. Y no sé, bueno, los dos creo que coincidimos un poco en que la conclusión podría llegar a ser las Gemas del Infinito como película, no así de Avengers Gemas del Infinito, no, sino película, Gemas del Infinito. Y ahí ya, no mames, pues vas a ver toda la pinche plétora de personajes, ¿no? Los Guardians, los Avengers, el Falco, el War Machine, el Stephen Strange, el Ant-Man y todos los güeyes que metan. Y dices, güey, va a estar so fucking epic, güey, no mames, imagínate. Y pues igual hasta podrías dividir Gemas del Infinito en tres partes, ¿no? En tres películas. Yo tengo que admitir que la saga de Gemas del Infinito, o sea, yo la he leído poquito, pero no se me hace así tan llamativa, o sea, se me hace casi tan naca como leer Hora Cero, Crisis en el Tiempo. Ah, no, yo estoy de acuerdo en eso. Pero sí es como un hito a nivel galáctico, de historias galácticas sí es un hito, o sea, más que nada porque fue como que, al ser la historia que agarraron para muchas otras cosas, para muchos medios masivos, como los juegos de Capcom, de Marvel de esa época, ajá, que calaron muy fuerte, pues sí, o sea, se sigue haciendo así lo más popular. Es como el Maximum Carnage, que aquí en México, por una razón naquísima, es como el hito de Spider-Man, güey. Y creo que en Estados Unidos ya ni se acuerdan de esa pinche serie. Sí, es que es como el hecho de que aquí llegó los cómics en... Bueno, como que la revolución de cómics por parte de Bill en ese momento. Y pues de lo más memorable que nos tocó fue Carnage. Y aparte Carnage y Venom pues eran así como personajes que todo el mundo amaba y quería. Eran, ¿no?, la esencia de los 90. Ajá. Entonces, pues no, o sea, yo siento que la pinche película de al final, o sea, toda la culminación de películas de Marvel va a ser así como so fucking epic, llena de puro pinche win y personajes por todos putos lados. Bueno, es que es lo que han hecho hasta ahora y no nos han dado razón para dudarlo. Es más, hasta le estoy dando pinche oro a Marvel. Anoten, escuchen el Saga Podcast y anoten. No, ya empezaron a cagarla. Bueno, a partir de Vengadores 2, ¿eh? Porque yo no veo que en el line-up de la fase 3 esté Planet Hulk, y Planet Hulk es a huevo. Hulk se merece su secuela, y quieras o no, también te ayudaría a enlazar los pedos terrestres, sí, con los cósmicos, porque a huevo que saldrían los fucking Guardians of the Galaxy, ¿no? Ahí en Planet Hulk. Ajá, así de, no mames, ¿qué pedo? Es Hulk, who the fuck is Hulk, ¿no? Sí, exacto. Y aquí el Dr. Hill, que a partir de este momento le vamos a decir Mikey. No, yo tengo una opinión bien pendeja. El otro día que me fui a ver por fin a ver Tortugas Ninja, creo que fue a ver Guardians of the Galaxy, una de las dos. me di cuenta de una cosa que se me hizo muy imbécil. ¿Tú has visto que normalmente cada vez que vas a algún lado hoy en día, pues siempre encuentras el aparcamiento del lugar especial para los minusválidos, ¿no? Uh-huh. Y normalmente pues, siempre está así bien pinche cerquita de pues del lugar al que vas, o sea, para que no caminen mucho, no den mucha vuelta. Pero el otro día me di cuenta que en las salas de cine había lugar para minusválidos. No mames, ¿a poco? Sí, o sea, con silla de ruedas. Ajá, para espacio para poner silla de ruedas, o sea, no hay sillón, entonces ellos nada más ponen ahí su silla de ruedas y como que se atoran, no sé, con un candadito, ¿no? Le ponen el freno de mano, güey. Pero, güey, ¿cuál es el... ¿dónde a ti te gusta sentarte en el cine? En medio. Pues en medio. En medio, ¿no? O hasta arriba, tal vez. ¿Te gusta estar hasta abajo? No, a nadie. O sea, es cuando ya no hay lugares. Entonces yo siento que... su discapacidad no les permite subir más. Porque tendrían pues que remover todas las pinches salas. Si ponen una rampa ahí, se parte la madre de los pendejos que no saben caminar. Entonces, esa es mi duda. O sea, porque, o sea, yo entiendo que por física básica no van a ponerlos hasta arriba o en medio. Pero sí debería haber como un caminito o en el peor de los casos un ascensor muy simplón para hacerlo subir. Porque de todos modos, o sea, por mucho que tengas tu pinche sección apartada... Güey, o sea, es una mentada de madre que te dejen sentarte ahí, en la parte de hasta enfrente, güey. Hay en otros pinches cines, hay varias secciones de asientos removibles. O sea, en cines más chonchos, sí. En todas las filas hay asientos que puedes quitar. Pero, y para evitar precisamente el subir, por eso están los ascensores. O sea, si ven aquí el cine del pueblo bicicletero, hay un ascensor. O sea, eres minusválido. No mames, no salimos de pinche pueblo bicicletero. No va a haber gran cosa aquí, güey. No, claro, pero lo que me refiero es que hay un ascensor. Son eres tulliditos que la ven en la casa. Eres minusválido. Compras tu boleto, te subes en el ascensor, entras con ayuda de algún güey del staff ahí del cine de, oye, oiga, ¿dónde quiere? Podemos quitarle asientos en cualquiera de estas filas. Ah, pues ahí, va. No es como que... vayan mucho para que sea problemático o que seas tan culero que les niegues el servicio. Ni madres, que repten hasta su lugar, hasta arriba si quieren. Culeros. Que repten, güey, qué pinche vida. Qué mal pedo se oyó eso. Yo me acuerdo. Repten. ¿Reptar es una palabra correcta, güey? Sí, sí, sí. No, sí, yo recuerdo así. Los bebés antes de gatear reptan. Como reptiles. Bueno, no, la mía hacía un movimiento extraño y caminaba literalmente con las pompis. Ah, sí, Lilith, daba como... bumps, ajá, con las pompis. Ajá. As dance, as slap, as... ¿qué algo sería? Así. As walk. Sí, o sea, se sentía tan cómoda en su posición de sentada que con tal de moverse, en vez de intentar arrastrarse o gatear, nada más como que se empujaba con las nalgas, ¿no? Y ya. Como aparte estaba suavecito por el pañal, pues no le molestaba. Pero sí, yo por un momento pensé, esta nunca va a caminar, va a caminar así de nalguita. Qué mal pedo. Y ese fue el momento de el Graf quema a su hija. Sí, ¿no? Sumamente distraída. Pinches trash talk, cabrones. Pinches trash talks, no me chinguen. Por cierto, me dicen... fui ayer con la Logan y su carnal y me dicen que a ellos sí les gustó Guardians en español. Qué loco, ¿están mal en su cabecita o qué? Porque la voz de Ronan es He-Man. Por el poder de Grayskull. Yo soy muy bien, ya terminando el trash talk de esta semana, ya vamos a empezar con el tema de esta semana, que va a ser Las Tortugas Ninja, la película. That's my fam, I'll hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Together ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all wanna cut like the shredder. Me and my bros come together for the... Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Hacemos que la maldad nos haga el resumen de 5 minutos? Más corto, porque la verdad, sí, más corto. Dale como en 10 minutos, la madre. Dale como en 2, pero a ver, échate así la trama sencilla. Está bien sencillo, y empezamos con las críticas buenas, malas. El doctor Gil hoy viene muy ad hoc para el podcast y trae su playera de Las Tortugas Ninja que dice ñam, ñam, ñam. Y así, hecho con pizza. A huevo que sí, súper chingón. Pues aquí el nom se vuelve una ñe. El doctor Gil viene con un atuendo de como para decir, ay, no mames que eres geek, cabrón, no, no lo pude huevo pensar, güey. El doctor Gil es Mikey. Habla ah, bien, Leonardo. Mikey, el Mikey viene con su playera de Tortugas Ninja, yay, su gorra de Batman, y capaz que hasta sus pinches tenis también traen algo. No, son negros y dicen Adidas. ¿Y los chones? No. tampoco. Que ellos sí tenían unos chones de Spider-Man, ya no. Mal pedo. Chones de tortugas ninja en superherostuff.com. Ah, huevo, yo quiero. A ver, échate el resumen. El resumen de la pinche película. Bueno, básicamente, ¿a qué vamos, no? El protagonista, de alguna manera, la persona por la que vemos la perspectiva de la película la mayoría del tiempo, es Megan Fox. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo adora a Megan Fox. Está bien, buenas tardes. Está bien, sí. Rica. Pero tiene el rango de actuación de una puta piedra. Es una pésima actriz. De un budín. O sea, todavía sin consistencia, ¿me entiendes? Así bueno, como Wangi. Tienes toda la razón. Wangi gelatinosa su actuación. Pero es rico y sabroso. Ya lo quisieras para untarte. ¿Y a poco no lo disfrutas nomás de verlo? Tienes razón, porque una piedra, aunque monótona, tiene consistencia. Y es así sólida la actuación. ¡A huevo, es sólida! No, tienes razón, es un pinche pudín. ¡Sabrosito! Claro. Es un pudín combinado con la respiración de Mad Master. De McMaster Neo. De McMaster Neo, porque no importa lo que pase, siempre está hiperventilada, güey. Bueno, ya. Cada vamos. Escena en la que la vi, llega de la bici. Está tomando una foto. Puta madre, güey. Mejor se le grabo un sextape de eso, güey, y mejor me lo pongo en las noches. Dios, sí. Las drogas destruyen. No, a ver, ya, ahora sí resumen. No importa, bueno, tetas. ¡Tetas! Está más o menos en el mismo feeling de la serie animada original. Es la reportera del Channel 6 News. El personaje tiene mucho de Abril, de Lois Lane, en mi opinión. Iba a decir de Abril O'Neil, pero tiene esa cualidad como de Lois Lane de yo quiero ir más allá, quiero encontrar la verdad, ¿no? Y tengo un fuerte... Soy ampliamente inteligente y además soy independiente. Exacto, agresiva, agarrida independiente y además tiene como un fuerte compromiso moral y periodístico con la verdad. Y pues la ponen a hacer reportajes pendejitos. Porque está cachonda. Ajá, y ella lo que quiere pues es... No se interesa humano, ¿no? Es investigar particularmente al Clan del Pie, una organización criminal medio terrorista que está acechando a Nueva York. Ella está obsesionada con ese desmadre, pero pues parece completamente ¿por qué ajena? Nueva York es la ciudad más atascada de vigilantes y a la que siempre le pasa algo. Es la capital del mundo. No mames. Pero bueno, básicamente pues, se dice, está bien, nadie me va a ayudar con esto, no hay pedo, yo tengo un teléfono inteligente. Todo en Windows Phone 8. Ajá, yo me voy a ir ahí a las pinches calles a investigar y todo chido, ¿no? En una de esas están los muelles, ve en efecto al Clan del Pie robándose unas pendejadas, los está grabando para ver si se gana un Pulitzer, y en eso aparece un misterioso vigilante que detiene a este pinche grupo, ¿no? De nuevo trata de que le crean la historia, nadie le cree, y de pronto vemos al líder del Clan del Pie, que claro es Shredder, que nada más lo llama Shredder, así chon, que es un güey bien cabrón, y que caray, este famoso personaje que normalmente es la hija del Shredder, que aquí en esta película está muy, muy, muy madreado. Ay, pero ya llegaremos a eso. Súper le dice, fea. Exacto, le dice, no mames, hay un vigilante que nos le está haciendo de pedo. Ah, bueno, pónganle una carnada y los vamos a saber quiénes son y nos los vamos a chingar. Entonces eso coincide con, en efecto, secuestran a gente en un metro, Abril pasa por ahí, de nuevo se pone a hacer el trabajo de Luisa Lane, y sigue a estos misteriosos vigilantes... que ya los persigue a una pinche azotea, y claro, pues son las tortugas ninja, ¿no? Como estos güeyes típicos, pues quieren permanecer en el anonimato porque son unos putos engendros horribles. Ahí la amedrentan, le borran el teléfono, y ya muy madres, pues se van, ¿no? Abril se da cuenta al verlos, y cuando mencionan sus nombres, que algo le suena, ¿no? Que algo hay en sus recuerdos, y se va a indagar en sus archivos y recuerda que su padre, un científico ya fallecido muchos años atrás, era parte de un llamado Proyecto Renacimiento, en el que trabajaban con diversos animales, entre ellos cuatro tortugas, a las cuales ella les dio el nombre de famosos pintores renacentistas. A la par de esto, las tortugas llegan a su guarida, se encuentran con Splinter, y después de cagarlos, les dice que por todos estos desmadres han puesto en peligro a Abril O'Neil y tienen que ir por ella. Abril, aparte, busca el apoyo para su investigación del gran magnate, ahora sí que Lex Luthor, que es Eric Sachs, o ese güey de Prison Break, que era amigo de su padre, ¿no? Y que trabajó en estos famosos proyectos con él, sin saber que en realidad el Eric Sachs es aliado del Shredder y pues tiene un plan maligno pues para que todo se vaya a la mierda, ¿no? Cuando las tortugas van por Abril, se la llevan a su guarida y le explican todo el backstory de que en efecto ellas son unas tortugas diseñadas como un proyecto originalmente para generar nuevos medicamentos, pero que en realidad tenía fines ocultos. Su propio padre, el padre de Abril, destruyó el laboratorio, murió misteriosamente, ella las salvó y las echó a la coladera. Y las fue a aventar en una coladera, ¿no? A todo esto, pues Abril no sabe que la está rastreando el pinche Eric Sachs, porque pues, ya le contó la historia, Y ese güey dice, ah, claro, esas tortugas son la clave para nuestro pinche plan maligno. Creíamos que ya había valido madre. Vamos a seguirlas, las vamos a vamos a ir por ellas y con eso vamos a hacer algo muy malo. Literalmente, pues pasa lo que siempre en el folclore de las tortugas. Entran a su casa, hay un gran pijaseo. Aparece el Shredder, que es una super pistola. Exacto, raptan a todas las tortugas excepto a León, a Rafael. Y entonces pues ya nada más ay, no mames, tenemos que ir a rescatarlas, pues, porque va a pasar algo malo, ¿no? En la sangre de las tortugas puede sintetizar un virus mortal, del cual solamente existe la cura por la organización de este güey Sax. Entonces pues él va a vender la cura, Shredder se va a volver dueño de la ciudad, no sé por qué. Y malo, super plan maligno, ¿no? Claro, pues ¿qué va a pasar? Lo mínimo, después de ir a rescatar las tortugas, hay una gran corretiza. Tiene que llegar a detener al Shredder en un plan muy similar a Spider-Man 1, en el cual pues, era el lagarto que quería volver a todos lagartos. Aquí Shredder quiere volver a todos, pues, les quiere dar gripe, pero gripe bien cabrona. Y pues claro, después de un mega pijasello, pues las tortugas salen airosas. Y pues claro, prometen seguir siendo estos dignos protectores de la ciudad de Nueva York ante los inminentes ataques de nuevos de nuevas hordas del mal que llegarán en las ya firmadas secuelas. Así que pues esa es la fucking historia. Y ya, fue rapidísima. ¿Sí? Claro que sí. Pues es que realmente la película es... ABC. Se me hizo muy corta. Sí, y además dura poco, dura 90 minutos. 100 minutos, dura hora y media. A mí me creo que sí se me hizo larga. ¡Ay! A mí se me hizo larga, pero al ver al abril a mí. Bueno. ¡A huevo! Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Puntos a favor? Sí, el Necro empieza con algo bueno. A ver, yo quiero comenzar. Es el inicio de la película, ya ves que es como un short de... Tiene como el trazo y entintado de Peter Laird y Kevin Eastman. A mí también me gustó ese inicio. Me estaba comprando la película muy cabrón cuando arrancó. Exactamente. Sí, a todos. Y aparte, si te fijas, el estilo es un poco el estilo SimCity, pero los colores que se manejan, si te fijas, solo era morado, rojo, azul y amarillo. Obviamente referente a cada una de las películas. Eso se me hizo bastante. Nada más para irnos a los términos prácticos, eso les dicen Motion Graphics. Ajá. Y el efecto es muy similar a los Motion Comics de DC. Básicamente tienes una viñeta dibujada del cómic, la separas en capas en un programa de cómputo y haces efectos 3D sosos, la verdad, bastante atractivos. Sí, claro. Entonces, eso se me hizo un buen detalle, porque sí te están diciendo, ¿sabes qué? Las tortugas vienen de un cómic, ¿no? Ahí está, por si no sabías. Ajá, y ahí está. Y si sí sabías, pues para que te vengas un ratito en seco iniciando la película. Y dices, ¡ay, sí, a huevo! Eso a mí se me hizo un buen detalle. Bastante luego te la dejaron ir, qué mal plan. A ver, yo digo una rápido. A mí, tengo que admitir que sí me gustan el diseño visual de las tortugas. A huevo. No me molesta en lo absoluto. ¿En serio? ¿Qué más? No me molesta, se me hace realista, se me hace que fue también la queja que hubo en cuando se lanzó el juego de TMNT, Out of the Shadows, que también se veían un poquito más realistas. Me gusta la idea de que no tengan tanto la ropa original, o sea, porque el problema es que yo siempre he sentido que a pesar de que son una historia que a veces intenta ser seria, aunque normalmente está en el punto medio, el hecho de que no les pongan ropa como básica, o sea, tan solo, no sé, unos shorts o algo para cubrir sus miserias, hace que más bien los traten como si fueran del género de animación de los ositos cariñositos. Entonces, asexuados, ¿no? Ajá, entonces me gusta ese concepto de que ya los traten más como seres que intentan ser humanos. Entonces por eso pues tiene un poquito más de ropa. No digo que exactamente me guste cómo se ve cada uno en particular, pero yo ya estaba desde hace muchos años pensando por qué nunca les han puesto, no sé, de esos que se pone uno para andar en la bici, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Biker shorts. Ajá, aunque fuera eso, biker shorts y ya. Y la verdad me gusta, no me gusta exactamente la idea del tabarrabos, pero me gusta el diseño en general de las tortugas. Yo al principio ya ves que dijimos, no, pues es que el diseño sí, de plano no. Fíjate que ya viéndolos en la película, sí se me hicieron buenos los diseños, funcionales. Lo único que insisto y que no me ha gustado, siguen siendo las gafas de Donatello. Se me hacen innecesarias y estúpidas. Tan grandes, de pastota, como de sí, soy bien pinche nerdo, se me hace innecesario y estúpido. Porque para empezar, hasta la misma trama te lo dejan claro. El mutaje no es algo muy chingón, que hizo que estas se volvieran súper cabronas y aprendieran habilidades rápidamente. Ah, pero el Donatello está medio ciego, no como sus hermanos. Eso se me hace idiota. Madame Tolé, ¿algo bueno? ¿Tetas de Megan Fox? Muy bien, ya. No, ya hablando en serio. Primero dije, no mames, no sé, están como muy pendejos, ¿no? Pero... No, algo bueno. Voy a enfocar en lo que estás diciendo. Son adolescentes y se comportan como tal. Exacto. Eso es algo muy bueno. Ajá, exacto. Dije, no mames, están como muy pendejos, ¿no? Demasiado pendejos. Después no, pues así estaban realmente. Y tiene lógica porque se supone que a pesar de que están grandotes, son adolescentes. Entonces, pues sí, efectivamente son como muy, pues muy payasitos, muy juguetones todavía, muy inmaduros. Y aparte, como estuvieron encerrados en las pinches cloacas. Eso es creo que un aspecto que muchos a veces olvidan. O que si son no, adolescentes. Porque yo si me pongo a pensarlo, yo creería que el cómic original no tiene ese aspecto, la serie de 2003 no tiene ese aspecto, la del 87 lo exagera al punto que más bien parecen niños. Sí, pero niños, es más toon, porque es pero, estilo más toon. Pero es, las hacen casi niños, y exacto, la de Nickelodeon como que entra justo en el punto intermedio. Son preteens, ¿no? En la de Nickelodeon. Ajá, yo son, lo son, así, que son están teens. Más chamaquitos. Es que son teens que están encerrados todo el día. Entonces, tarde o temprano, más bien se saturan de cultura popular. Que es hasta lo dice el Splinter, ¿no? Dice, o sea, yo sabía que en cualquier pinche momento les iban a sentir curiosidad por todo lo que les ofrecía la cultura popular. Porque es más accesible que a lo mejor que algunos libros. Sí, sí me gustó. Eso me gustó. Que fueran como infantiles. A ver, Dr. Hill, tu turno. Las escenas de acción fueron bastante buenas, muy fluidas. Realmente las peleas estuvieron muy, muy movidas. Me agradó bastante el CGI. Las hicieron... Nos rompieron un poquito la idea que teníamos y que habíamos criticado mucho antes de los trailers. Si son unas pinches megamoles, porque ¿cómo chingados van a pelear? O sea, se van a ver bien peleando como ninjas, los movimientos, todo eso. Realmente creo que lució bastante. No tengo ninguna queja en ese aspecto. Se vieron muy bien las secuencias de pelea. Yo creo que los animadores como los coreógrafos estaban muy, muy cabrones, ¿eh? En este aspecto, pues claro, está el performance capture, que ahora ya le dicen, muy famoso desde... Pero realmente que lo popularizó Andy Serkis, ¿no? O sea, Andy Serkis, cabrón, fue, tercera, ¿no? Fue el que creó este nuevo tipo de actuación. Se nota en las peleas, ya viéndoles desde un punto de vista técnico, que ahí no hay nada de motion capture, porque pues están súper jaladas de los pelos, espectaculares como son. Y claro, ahí sí fue de, a ver, pinches animadores cuadro por cuadro, me van a hacer una pinche pelea que se van a cagar para adentro. Y afortunadamente, igual yo coincido mucho con el Dr. Hill, no se quedan para nada cortas esas cuestiones, ¿no? Y particularmente, si eso vamos, a mí me pareció que un punto que me ganó completamente de la película, pues la neta era Splinter, ¿no? Que era una aproximación que a mí se me hacía muy divertida del personaje. Es decir, claro, es el padre amoroso, es el maestro, pero también es medio culero. Y también es a huevo. Y de pronto se los trae cortitos a todos, ¿no? Y se vuelve un personaje además peligroso, ¿no? Que de vez en cuando en los cómics y eso, pues sí, le entran los putazos. Pero pues hasta ahí. Y aquí se demuestra que el güey es el cabrón, porque es el único que se le pone pendejo al Shredder a los chingadazos. Apoyo mucho lo que dices, güey. De hecho, a mí... Bueno, ya lo había dicho yo antes, no me gusta mucho lo que es la apariencia tal cual de las tortugas, el diseño. De Splinter tenía como que un punto intermedio porque se me hacía grotesco, pero pues en realidad es eso, es una pinche ratota de metro y medio. A huevo. Es una Estaba medio calvo. Es una chingaderota y sí, de repente como que se me olvidaba eso y decía, pues es que así tiene que ser, debe ser grotesco. Si una rata pequeña te da como que cosa agarrarla. Ahora un pinche ratota de metro y medio que sabe pinche ninjutsu está muy, muy vergas, ¿eh? Se veía como sarnoso, ¿no? Sí, sí, exactamente. De hecho, como dices, pues obviamente una pinche rata de alcantarilla, ¿no? Aparte de los tiempos y todo eso, pues no debe de ser fácil vivir ahí abajo. No me chinguen. A mí me parece una muy buena compensación porque a pesar de que me gustan mucho las películas de los 90s, el que más sufría en esas películas era Splinter. Porque como era una marioneta al estilo Yoda, las escenas en las que estés normalmente sentado, cuando... intenta usar un arma o lo que sea, se nota inmediatamente que es una marioneta de trapo, prácticamente. Y es bueno verlo entrar directamente en acción, ¿no? Sí, a huevo. A huevo. Aunque yo creí que también se iban a ir por esa cuestión clásica, ¿no? Porque en los juguetitos y en la película como que siempre te vendían que su arma era el arco. Ajá, y se aquí... veía como que no va a ser ni madre ese pinche rata. Ajá. Y no, nada más va a estar ahí sentado, nada más va a estar aconsejando. No, y aquí afortunadamente dice, van a valer pito, agarra la pinche espada y para de mamar, se trae a cuatro pinches soldados al mismo tiempo, es increíble ese güey. Sí, sí. Está bien vergas. Por ejemplo, yo ahorita me acuerdo de las escenas faltantes, ya ves que hubo unas escenas faltantes donde, y hasta hay una figura de acción. Ayer estaba platicando con la Logan de eso. Ajá, hay una figura de acción de Rafael donde se supone que le van a poner la gabardina de sombrero, esa escena ya no salió. Exacto. Que yo quiero suponer que era la escena de después de que capturan a sus hermanos y vamos a la calle. Ajá, y abrirlo saca a la calle para que no lo vean, pues le pone eso. La figura de acción existe, la escena supongo que vendrá en el Blu-ray de escenas cortadas. Y hay fotos... cuando estaban filmando. Sí, exactamente. Y no es que diga, ah, eso es bueno o malo, simplemente me llamó la atención. Si te fijas, la escena del elevador igual en el tráiler es diferente. Es más larga. Ajá, y la escena así como que Sí, Donatello estuviera tocando una guitarra con su voz. Y el Leonardo está haciendo acá headbanging bien cabrón y no está. Ajá. Y cosa que también pasó en Guardianes de la Galaxia, ya ves que hubo escenas que faltaron. ¿Dónde está la Gamorra semidesnuda? Y es a lo que voy. Eso está chido. Bueno, no sé. No sé si lo hicieron sin querer o ya a propósito. Está chido que te muestren escenas que a lo mejor no van a estar en la película, en el tráiler, para que tampoco te spoileen toda la película, pero te presenten qué va a ser la película o de a qué va, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que hasta eso es una como buena nueva forma de intentar hacer trailers. La película es de esto, y quizás el 50% de estas escenas que te están mostrando en el tráiler no aparezcan en la película, pero ya sabes de a qué va, y ajá, así no te estás spoileando la película. Claro, como la escena de Drax en el tráiler, que te lo explican, pero él ya estaba en la cárcel, ¿no? Ándale. Entonces esa escena no viene en la película, no es necesaria. Exactamente. Y lo mismo con Tortugas, creo que funciona, o sea, no es necesaria la escena, no, pero está chido. Sin embargo, bueno, no sé, yo quisiera hacer un poco de hincapié, también sin ser quizás tan efésico si es bueno o malo, pero sí es... Creo que hay que tomar en consideración que la película sufrió mucho backlash de la fanaticada. O sea, la verdad, mucho tiempo antes de que saliera la película, todo el mundo la quiso hacer mierda. Sí. Y yo siento que eso se ve reflejado precisamente en el corte de estas escenas, en que el ritmo de la narración está un poquito raro a veces. Sí. Y el hecho de que la película es cortita. Entonces, también estaba platicando con el Dr. Hill que yo siento que incluso varias de las líneas argumentales de la película eran otras. Y al final pues, se terminó convirtiendo en lo que es, simplemente pues para complacer a los fans, o sea, que no se pusieran pendejos. Algunos fans. Pues a mí una cosa que no me agradó bastante de esta película fue la degradación del Clan del Pie, podríamos decirlo. Ahí van, todos sí. Ustedes quieren decir eso. Mira, según yo, o sea, yo sé que estoy pecando de purista, pero yo siento que rebajaron al Clan del Pie de ese clan de ninjas clandestinos a un grupo de rateros genéricos de un juego tipo Modern Warfare. Como, o sea, como paramilitar, son, pero pinche. Son paramilitares, o sea que es, los agringaron mucho, los adaptaron mucho para que el grupo general Redneck los aceptara, porque así se veían mejor. Y eso compensó en que hicieron que las tortugas fueran a prueba de balas. Ajá. Entonces yo veo el Clan del Pie y la verdad yo digo... No me gustó. Estaba muy gangsteril. Estaba, ajá, muy adaptado, como que ya demasiado modernizado para lo que era en realidad el clan original. Y pues la verdad nunca nadie lo había adaptado en esa forma. A mí en general yo lo noté desde el momento en el que vi las figuras de acción y dije, güey, ¿por qué el Clan del Pie trae metralletas? Entonces, no sé, o sea, siento que no es... No se me hace como un digno reto como para las tortugas, o siento que lo saca de onda porque el Clan del Pie era ese grupo que estaba relacionado con su origen de ninjas. Aparte había otros grupos en la serie, siempre ha habido, que se dedican a ese otro tipo de enemigos, los enemigos como gangsters, que normalmente son los Purple Dragons o las otras bandas de gangsters de New York. Entonces no entiendo por qué tuvieron que hacerle eso al Clan del Pie. Yo creo que más bien como que los unieron, ¿no? No sé, por lo mismo que dices, ¿no? La gente a lo mejor ya no se va a tragar que hay ninjas en Nueva York. Se tragan más lo del grupo paramilitar. No me gustó, pero quizás yo siento que lo podían haber mejorado o usado quizás un poco entre ninjas y grupo paramilitar. Quizás combinado los dos de esta es la sección ninja, esta es la sección grupo paramilitar y esta es la sección vaguitos de al principio, como en las otras películas de para entrar al plan del pie tienes que ser un vago y un vago que vaya ganándose respeto, ¿no? Poco a poco aquí en la familia que le llamaban en la primera película. A lo Yakuza. Ajá. Quizás sí no lo manejaron como debieran. No sé, ¿quién más quiere opinar de ese pinche... El Dr. G le generó una hemorroides el nuevo plan, Clan del Pie. Mira, cuando regresamos de la película, la maldad y yo estuvimos hablando ampliamente todavía de lo que nos quejábamos. Exactamente, estaba muy, muy degradado, digo, de ser pinches ninjas. Digo, sí tiene que tener, a ver, paramilitares, yo soy de la idea. A mí sí me agradó que hubieran ese tipo de soldados también, no solo ninjas que con katana, por lo mismo que estamos hablando. ¿Quién se chingo se va a tragar que ya van a haber ninjas ahí a la mitad de Nueva York? Pero hicieron falta, pues, que hicieran rangos, ¿no? Digo, ajá, en cualquier pinche lado, hasta en la pinche escuela hay rangos. ¿Sí? Digo, más en un grupo paramilitar, en un clan tan grande que viene con origen japonés. Bueno, en el cómic y demás ondas aquí menos rollo. Pero pues, sí debían de haber salido los pinches ninjitas y los otros güeyes que pelean y los de stealth y los robotitos, hombre, no sé. No, a lo mejor no tan variopinto porque si no también pierde más credibilidad de la película todavía, ¿no? Para ser de tortugas ninja. Pero sí hicieron falta, os extraño, pues más peleadores, más brawlers ahí que entraran y no nada más pues los pinches prácticamente soldaditos. Prácticamente brawler nada más estaba Shredder. Pues era Shredder, ajá, exactamente. No hubo sí nada más, o sea, los demás fueron puteados increíblemente y disparaban armitas desde lejos con una puntería horrible. ¿Sabes? A mí se me hace que ahorita que lo empiezo a analizar pudo haber sido porque hacer brawlers en ese estilo hubiera sido como que mucho más complejo, ¿no? Yo creo a nivel que para de computación. El CGI, para el CGI es más fácil tener gente disparando y que las tortugas nada más esquiven tantito a tener la coreografía de dos monos al mismo sí tiempo o de ocho monos al mismo sí tiempo. Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, mi otro ardor en la cola del mismo tema es de, ah, sí, vamos en el elevador. Bueno, abramos la puerta. Mira, está bien lleno. Ciérrale, no hay pedo. No hay más accesos y no nos van a molestar el resto de la película los Foot Soldiers. Yo quisiera comentar algo, igual, no sé. Un poco entre tratar de rescatar el punto, pero también dejar en claro, creo, cómo pudo haberse arreglado. Pero en ese sentido de los Foot Soldiers está bien. Sí, son más un grupo paramilitar, más que un pedo shinobi. Uh-huh. Pero, por ejemplo, está la escena cuando te presentan al Shredder y sale Karai, que también ese sería un punto pues muy triste. Sí. A Karai le dieron muy en la madre, ahorita hablaremos de eso. No mames. Pero, por ejemplo, le dice muy claro, oye, tus hombres están muy mal entrenados. Eso ya te deja como en claro. Tus hombres, o sea, yo no estoy tan metido en este pedo. Uh-huh. Ahora sí que eres un branch de una organización mayor. Entonces, de alguna manera me justificaría por qué van por ese lado. Y más porque esta Karai además no es ese personaje de Shinobi super letal de otras versiones, sino que es una morrita bastante pendeja, que más bien pues es eso. Y feón. Y no, ajá, hizo nada en toda la película. Exacto, realmente es un personaje bastante inútil, pero se ve que tampoco tiene ese entrenamiento. Yo lo que voto es que ahí les faltó una escena. Yo creo que les faltó una escena en la película muy sencilla. Oye, ¿sabes qué? Sí, existe el Foot Clan. Y luego de eso se les olvidó. Exacto, así, mira. Completamente. Ah, sí, estaba Karai. Ajá, después del chase. Edítala, no hay pedo. Yo siento que faltó una escena. Y esta escena lo hubiera arreglado todo. Está bien, están en el desmadre. En una escena, llega un puto helicóptero. Vean, a ver, pinche Paramount, háganme caso porque le estoy dando oro. Llega un pinche helicóptero y se baja el Shredder de traje. Está Karai. Señor, bienvenido a Nueva York. Ah, no mames, tengo que venir a ver qué pendejadas están haciendo porque están de la verga. Te justifica por qué Karai está haciendo mal su chamba, por qué el Foot Clan es tan pendejo y que no está al nivel. Y que queda solo como una pinche secretaria. Exacto, ¿no? Ya, y nada más le cambias el nombre de Karai, ya no sé. Parai, ¿no? O sea, yo siento que si bueno, te hubieran justificado un poquito de que el Shredder no está ahí perpetuamente, hubieras entendido por qué este Foot Clan está tan feito, ¿no? Porque de alguna manera está bajo su jurisdicción. Ajá. Y es que el Shredder también queda como muy... muy desdibujada en algunos aspectos, ¿no? Pues es que lo presentan muy como muy clásico, ¿no? O sea, su escena de presentación es esta en la que viene y le parte la madre a todo mundo en un entrenamiento clásico y dices, güey, sí, o sea, a mí ya me estaba ganando ese Shredder. Yo dije, güey, sí, es el Shredder que yo conozco, el tipo que se le teme no solamente por su capacidad a todo nivel, tipo Lex Luthor, sino este personaje que a nivel de artes marciales es un superior, una persona que les parte la madre. Que eso pasa desde el primer número de Tortugas, ¿no? Pero, no sé, no... La armadura no es de mi total gusto, pero sí veo que cuando ya lo hicieron en peleas, se vio bastante bien. La armadura es la mamada. Yo creo que... No. A mí no me gusta la armadura. El Dr. Hill y yo notamos algo ese día. Man. El audio es bien Transformer. Sí, notaste que hacían ese ruido de aquí. Está súper igualito. Sí, igualitito. Todas las escenas del Shredder suenan a Transformers. ¿Sabes? Sí, como qué? Como caricaturas de Hanna-Barbera de los 80s que hasta se compartían los audios. Ajá. Y hasta la música y hasta de fondo. Hasta las risas grabadas. Sí, sí, sí. Sí. Ándale. Suena a Transformer el es pinche Shredder. La escena en la que llega el pinche... Soundwave, cuando llega como helicóptero en la Transformers, no me acuerdo si uno o dos. Como cuando están girando los coches después de que chocan, ¿no? ¡Ándale! Eso. Es ese mismo pinche track. Exacto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Tiene... ¡Soy Michael Bay! Ajá, bueno, que recuerden que ya quedó demostrado que creo que en Transformers 1 o 2 hay metraje de la isla. Que nada más le encimaron los efectos. La persecución de los carros de la isla. Sí. ¿A poco? Sí. La mismita igualita, o sea, las mismas tomas. No ves esa pinche película. Si lo ves en un honest trailer, viene y te ponen en comparación. Esto es The Island, esto es Transformers no sé cuál. Y es lo mismo, nada más le añades explosiones y es la misma escena. Qué caga. O sea, igual decíamos el necro. Yo igual y si pueden hacer crossover Tortugas Transformers. Bueno, por las licencias no creo, pero bueno. Sí, de ahí las licencias. Son de IDW. Bueno, en cómic están con IDW. Ajá. Ah, bueno. Los dos. Pero yo moriría de curiosidad. Pero estas son Paramount y Transformers. Sí. Y Transformers son Fox, ¿no? No. Creo que son Fox. No estoy seguro. ¿Sí son Fox? Creo que son Fox porque sí. Yo recuerdo que en Fox los anuncian de Transformers Revenge of the Fallen. Creo que son de Fox. Las películas sí. De Transformers creo que son de Fox. Bueno, yo quiero también defender al pinche Shredder. Yo también. Pero solo desde un punto de vista estético, no desde la construcción del personaje narrativamente. Ahí sí el personaje es una manchita negra. Es demasiado malo y realmente no tiene ni motivos, en mi opinión. Entonces es malo por ser malo. Es una caricatura como los héroes o los villanos que eran antes, güey. Son buenos por ser buenos o malos por ser malos, nada más, güey. Como ese punto en el que vamos a buscar a las tortugas ninja, vamos a capturar rehenes para ir a destruir a las tortugas ninja. Y eso se vio así como muy de papel. Es curioso que, afortunadamente, a pesar de que la película quiere ser muy cercana a la serie original de los 80, que es por lo que la mayoría de la gente la conoce, y que ahí el Shredder era una piltrafa tal que hasta en Turtles Forever se vuelve una parodia. Sí. Ajá, y dice, ¡ay, mira mi versión! ¡Estabas chingona esa! Hicieron un Shredder muy, muy malo en el buen sentido de que es evil, pero sin embargo sigue siendo una caricatura en el sentido de que no tiene ningún... No tiene más dimensiones. No tiene más dimensión ni motivación real. Uh-huh. Yo creo que el güey cualquiera es... de los personajes está bastante plano, no solo Shredder. Sí, tienes toda la razón. Bueno, pero yo nada más, no sé si para acabar con el Shredder en ese sentido, o bueno, para acabar mi punto es, sí, lamentablemente el personaje es muy plano. Visualmente y como elemento de la historia de que aporta a la acción, a mí me pareció fabuloso, al menos en este punto de, claro, la pinche armadura es una pistola, muy Transformer, pero es una pistola. Reparte putazos y nadie puede con él más que Splinter. A mí particularmente me gustó muchísimo... Que las pinches tortugas no dieran una contra él. A mí también me latió. A mí se me hizo impresionante. Porque, no mames, esperas que lleguen esos culeros y le pongan una putiza luego al Shredder. Y no pueden. Y no pueden, exacto. Es que lo realmente hicieron... se fue a la chingada de puro churro. Exacto, se cagaron. Ajá. De hecho, si te fijas, realmente retomaron la escena clásica de Shredder contra las tortugas en un tejado. El clásico de Tortugas 1, ¿no? El clásico de Tortugas 1, pero yendo a los extremos de puta, este es un edificio, cabrón, de edificio. Sí, porque y Shredder con rascacielos, güey. Sí, y tortugas hipermamadas con poderes, ¿no? Entonces, el Shredder, ¿pero se va a caer? El Shredder original se cae de 5 pisos, güey, sí, la verdad. Sí, se reparte pisos, su madre. 5 pisos, güey. Sí, sí, sí. 5 o sea, pisos, eso es para aburrido. Esto es una producción de Michael Bay. 500. Sí, te bueno, y de el boquete pisos. Que hizo en este... El boquete God que hizo en el damn piso. It. Ah, güey. Y lo mismo, y pasa, boquete, sí. Lo mismo pasa en Tortugas Ninja 1 de 1990. ¿Sí es 90? Cuando sale la película. 91 y no, sí, no, son como... Sí, es 90, son como 10 pisos ahí ya. Ajá, exactamente. Son eso está chido en ese aspecto. Yo a lo que voy para defender un poco a Shredder, o sea, lo que a mí sí me gustó de Shredder, o quizás defenderlo igual, es quizás tomando desde otro punto de vista, vamos a agarrar un poco más... Está el mutaje, ¿no? El mutaje no te dicen que... Para empezar, está chido que sí te digan que es de origen extraterrestre, medio te lo dan a entender, ¿no? Con lo que te cuenta Avril O'Neill. Y después con lo que te cuenta el Splinter, te dice que... Bueno, ellos aprendieron ninjutsu y sorprendentemente aprendieron rápido. Te dan a entender que el mutaje les da como esta habilidad de poder aprender cosas rápidamente, ¿no? De ser de no ser solo unos mutantes pendejos, pues, o ser unas personas comunes, sino que le da la habilidad de, tanto física como mentalmente, agarrar y aprender rápidamente varias cosas. Aparte las vuelve no solo unas tortugas humanas, no son las clásicas que son tortugas, que se comportan como humanos y tienen una habilidad de humano, por así decirlo. Estas aparte tienen como un plus extra de, somos a prueba de balas, somos más mamadas. Aprendemos rápido, crecimos en chinga. Exactamente. Estamos overpower, ¿no? En cierta forma. Entonces sí era un poco necesario que el Shredder tuviera una armadura, porque si no tampoco te lo ibas a creer de... Güey, o sea, como si esas tortugas dicen de un golpe me casi le vuelo la cabeza al güey. Y a prueba de balas. Como un japonés de promedio de 1.70 nos está partiendo la madre. Entonces... Bueno, yo siento que actualmente sí son de 1.70. Oh, eso leí. Pero el chiste es que yo siento que la armadura pues sí le ayuda a darte ese como voto de credibilidad de... Pues sí, güey, o sea, las tortugas están un poco más over the top que sus otras versiones. Si ocupas un Shredder con una armadura mecánica robótica Transformer, que te creas que también le da a él un plus. Si lo quieres creer, básicamente lo que en mi opinión hace, como dices, es que las pone a la par. Porque si pones al Shredder sin armadura, sí, está bien, está muy vergas, pero no les va a infligir el daño. Exacto. Y estos por brute force se lo van a madrear. Exacto. Eso es lo que a mí no me gusta. que le quitan ahí como mérito a las tortugas. Y normalmente como que siempre el mérito de las tortugas había sido que las artes marciales que utilizaban eran como que de la escuela pura, ¿no? La escuela de los Amato, que siempre ha sido así como la verdadera, que va en contra del plan del pie. Y es demostrar que la técnica correcta y el honor era lo que te daba la ventaja. Bueno. Y la calidad de su y la cantidad de su entrenamiento. Entonces aquí como que te dicen, pues no son tan buenos artes marcialistas, pero los vamos a hacer muy muy fuertes. Para que, pues, aunque la caguen, pues van a golpear a los del clan del pie y los van a vencer fácilmente. Eso surge de una necesidad de hacer que las tortugas se tengan que enfrentar a un enemigo más grande que la vida misma. O sea, tener que ponerlos ante un enemigo a nivel de Superman, vamos. No estoy exagerando, o sea, yo sé que eso es. Pero es como que meter a convertir a Shredder en un Lex Luthor de la Era de Plata. Mientras que las historias de las tortugas normalmente tendían a ser como cosas de barrio, eran como de nivel de Daredevil. Yo siento que la cuestión es, insisto, equipararlos. Y si a eso vamos, ya te dejan claro. No mames, Shredder ha estado entrenando toda su puta vida. El güey es una pistola. Y las tortugas, quieras o no, también es una historia de origen. Entonces, y además, al menos para mí, aminora un poquito la caída, que quizá ya después hablaremos de su entrenamiento, que a mí se me hace muy deficiente y muy jalado la manera en la que yo no estoy en paz con la forma de el origen del ninjutsu. Yo tampoco. Hay varios, ¿no? O sea, de que sí, que son la reencarnación de ese güey y sus hijos, que soy una pinche rata que estuve viendo cómo entrena la mamada. Y aquí simplemente está el pinche Splinter barriendo su alcantarilla, súper limpia la pinche rata barriendo, y se encuentra, curiosamente, alguien tiró un libro de ninjutsu a la pinche alcantarilla. Ah, mira, deberíamos aprender esta mamada. No me late eso. Ya está de la chingada. Ya habíamos platicado con la maldad de eso y de que, what if, ¿qué hubiera pasado si se encuentra un libro de recetas de cocina? No, no, no, peor aún, se hubiera encontrado un pinche libro de Zumba. Que el origen también está muy diluido, porque normalmente como que el origen de las tortugas es su ninjutsu viene de sus orígenes y al mismo tiempo tiene una venganza implícita. O sea, el hecho de que no veas, o sea, a Mato Yoshi de honor y a Oroku Saki, y que la historia de las tortugas derive del odio que se tienen esos dos, y que la razón por la que existen ambos es eso, les baja porque no tienen como que una pasión realmente, sí, a la hora de... Dicen, tenemos que derrotar este, pero ¿Por qué no? ¿Y por qué deben derrotar a Shredder? Porque es lo correcto. Sí. Nada de, no, es que mató a la familia de nuestro maestro. Que digo, sí, es clásico de una película japonesa. Cualquiera. De artes marciales. Sí. Pero clásica. Es lo que representaban las tortugas ninja. Gracias. Mira, ya habíamos discutido, habíamos platicado. Maldad, por favor, coméntanos lo que habíamos platicado de cómo arreglar ese pedo. Honestamente, a mí me quedan muy gordos los canalcitos de YouTube como estos de animación de cómo debió haber acabado. O, bueno, un trailer se me hace muy cagado, pero yo estoy de acuerdo que de pronto parece muy fácil desde esta postura decir, ay, pues yo hubiera hecho eso, están bien pendejos. Pero creo que también la película, en efecto, te deja muy fácil algunas opciones que dices, claro, ¿no? O sea, ahorita ya dije, ¿no? Yo creo que Shredder, si hubieran puesto una escenita en la que se ve que va llegando y está como de visita en Nueva York, va, y platicaba con el Dr. Hill, bueno, ¿por qué no? Uno, que el Abril no las hubiera dejado a conciencia en la pinche alcantarilla. Que se le hubiera caído. Va corriendo de un incendio. ¡Verga! Y se explota, tropieza. ¡No, mis tortugas! Ajá. Explota el lugar y eso hace que se tropiece y madres, ¿no? No, va y la salva, pero para dejarlas en una pinche alcantarilla es una pendejada. Sí, a mí también totalmente. Me parece estúpido. Porque son sus tan queridas mascotas. No, porque hay que limpiarles. No son un perro, güey. No mames, eso es muy pendejo. La verdad, eso es muy pendejo. Y luego lo que dice con el Dr. Hill, bueno, no es tan difícil. ¿Sabes qué? Por las pinches alcantarillas, porque aparte la película como que te deja claro que ahí las deja y ahí se quedan por años. En la misma sección de las alcantarillas, ¿no? Sí, de hecho. Creo que descubrieron luego, oye, aquí hay una pinche puerta. O que hubieran estado cerca de, o que las corrientes los hubieran llevado al pinche barrio japonés de Nueva York. Ay, y que ahí, no sé, hubieran estado abajo de un puto dojo o algo. Ah, no mames, así aprendimos, güey. O como en las series nuevas, encuentran de todo. En vez de que se encontraran unos libros, que la neta se me hace muy pendejo, que se encontraran unos videos. ¡De Zumba! O sea, esa ya se me hace hasta medio mala. Pero que se hubieran encontrado unos videos, por Dios. Yo le voy a... Bueno, ya ves que, como ya dijo la madre Antoine, hay varios orígenes, ¿no? Ajá. Mira, ya sabemos, el origen... Así que el original, valga la redundancia, es rata mascota en jaula, aprende ninjutsu. Para mí sigue siendo el más pinche de todos. Es el original, discúlpame, pero para mí se me hace el más pinche de todos, incluyendo este. Segundo, a mí me gusta el de la reencarnación. Segundo, el de Tortugas Ninja de la reencarnación es falso. De los 90, de los 80 es soy Hamato Yoshi y me volví una rata mutante porque me cayó el Uso. el mejor de todos, desde mi punto de vista. A mí se me hace, ¿sabes? La única razón por la que no me gusta ese origen, porque eso da una función al Us que me caga los huevos. La función de, porque el Us normalmente es, yo agarras un pinche animal y lo vuelvo humanoide. Pero así salió el Rocksteady, el Bebop. No, pero es que esa es la función de Us para caricatura de Tortuga Ninja. Sí. Que es, güey, el Us no entendemos qué hace, pero como que transforma uno en lo otro y la chingada. Y eso a mí me caga los huevos. Cada vez que ponen a Mato Yoshi como Splinter mutado, me caga los huevos. O sea, no puedo aguantarlo porque entonces quiere decir que van a aplicar, lo están usando para aplicar que haya 50 o 500 mutantes. Y normalmente sí, la saga de Tortugas Ninja nunca se basa en mutantes. O sea, ellos son un caso aislado y a lo sumo, cronamente, siempre está Leatherhead. Ahorita, pues, en IDW metieron como otros tres, pero bueno, o sea, lo limitaron un poquito. Y eso es lo que a mí no me gusta de esos orígenes, de tener que jugar con Luz. A mí me desespera que jueguen tanto con el Luz. Pero bueno, a mí en lo particular se me hace la más lógica y la más creíble. O sea, una rata que aprende, no, o sea, no mames. Yo le decía a la maldad que si se fueran así, llegara un pinche dojo, como decía, no sé, un pinche japonesito que llamado Urokusaki. Digo, perdón, Yamato Yoshi, que vivía ahí felizmente en una pizzería, güey. Y pues los descubre, que son así muy chiquititos. Y no mames, mira. Ay, están curiositos. Están cagados, ay, ya, qué susto. No mames, los voy a poner en la jaulita. Ajá, sí. Habla, no mames, después. No mames, voy a entrenar. Y ya llega el clan del pie y le parten su madre porque hacen crimen. Ya lo matan, sí, y destruyen el dojo y ya son gángsters, o sea, van a cobrarles por protección. Ah, huevo. Y el de los cómics actual, ¿no? Que es una reencarnación que también es súper idiota. No es una reencarnación. Creen que son reencarnados por el químico que tiene Splinter en sus venas, que es un psicotrópico, y eso es lo que les preenseña artes marciales. Si lames Splinter, sigue siendo, ¿te pones? Igual de idiota, ¿eh? Ah, no. Aclarar. Es más complicado, pero cuando estás leyendo, tienden a creer que tienes más enfocado en la historia. O sea, en película no pueden asegurarse que estás enfocado en... Mira. Sí. Bueno, ya nomás mi opinión final para terminar mi comentario. Este origen a mí no me molestó. Los orígenes reales de las Tortugas Ninja son tan idiotas o más idiotas que este se me hizo light. En cierta forma, así como de, pues he visto cosas más idiotas en el cómic, ¿no? Entonces, no me molestó, pero sí siento que pudo haber sido mucho mejor manejado. Eso no lo niego. No es un buen origen. Pero, pues no es el peor origen de todos. El peor origen de todos viene siendo el del cómic, el original. La neta. Bueno, mira, honestamente, cuando yo vi la ratita en la Tortugas Ninja 1, que es así un muñequito de alambres y que está haciendo sus golpecitos, a mí me dio mucha pena. A mí me dio pena ajena, igual que todo Tortugas 3. Yo te apoyo. Que la vi y dije, qué pena, me está dando esta madre, pero ya la renté, ¿no? Ya me chingué. Lamentablemente, yo lo único que voy es que ya después de tanto desmadre, vamos a ser honestos, a mí particularmente el origen hasta antes de la coladera se me hizo muy bueno. El que fueran animales de laboratorio, que el proyecto fuera el renacimiento, que les justifica los nombres, que los colores sean porque era un control de laboratorio, o sea, todo eso se me hacía genial, ¿no? Y de alguna manera tampoco puedo ser tan crítico porque estoy de acuerdo que son conceptos tan disímiles, porque la idea original era una parodia que no mames, es una proeza básicamente imposible. Entonces ya llegan a este punto y dicen, oye, también tenían que ser ninjas. ¡Verga! O sea, está muy, muy cabrón que todo funcione. Ese es un punto muy importante. Las tortugas ninjas en su gama son tan amplias que realmente si necesitas mucho espacio para que puedas extraer todo lo que necesitas. Porque hay momentos en los que son netamente ninjas. Hay momentos en los que son los héroes de un universo. Hay momentos en los que son viajeros del tiempo. Hay momentos en los que son mutantes como tal. Viajeros en carretera. Entonces, si necesitas... Tal vez nosotros estamos siendo pues injustos en una película que sí necesitaría más espacio para realmente ampliar. Hasta cierto punto me estabas diciendo también que sí, que de todas las tortugas realmente solamente dos tuvieron crecimiento personal o desarrollo de personaje durante la película casi. Sí, bueno, pero aparte de eso creo que, bueno, o sea, yo todavía tengo como unas quejitas antes de llegar a eso, que son, de nuevo, no tanto que les des más tiempo, más bien que el público se haga la idea en su cabecita de... Este es un concepto ridículo y deberíamos aceptarlo. Exacto. Y más o menos llevarlo con él, ¿no? Sin embargo, por convencionalismos, pues no puedes. O sea, honestamente a mí también le comentaba al Dr. Gil, lo que me genera mucho conflicto es que Splinter y las tortugas eran animales de laboratorio al mismo tiempo. ¿Por qué el Splinter es viejo cuando también tiene como 15 años? Es como lo mismo que pasa en el cómic ahorita de IDW. O sea, lo mismo, es viejo y esas y las tortugas no, no te explican por qué, simplemente lo es. Y te lo tragas por, o sea, te lo tragas porque así es, debe ser la historia. Entonces, no te tiene que ser en seis. Ajá, no te da una explicación. Respeto porque es anciano. No sé, unos mamíferos, los otros son reptiles. Ya. Ándale. una nota que la edad de cada las tortugas son quelonios. Exacto, una no nota de gratitud a la Logan, porque de hecho este fue el punto que platicamos ayer, porque también nos aventamos unas disertaciones buenísimas. Y él llegó a esa misma conclusión. Si el pinche mutágeno lo que está haciendo es una suerte de crecimiento del metabolismo súper encabronado, que se ve reflejado incluso en las capacidades cognitivas del ser, en efecto los mamíferos tienen un lifespan mucho más limitado que los reptiles. Entonces sería lógico que si su metabolismo los hace crecer a este ritmo, la tortuga, la rata en 15 años alcance lo que podrías llamar una edad adulta, y una tortuga alcance pues una edad juvenil, porque estas pendejadas pueden vivir hasta 100 años y sí, una claro. rata vive como 15. Sí, entonces, sí. Entonces sí, tiene dije, lógica. Ya buscándole le encuentras. Saludos a la Logan. Saludos a la Logan. Wonder Woman y sus calzoncitos bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! ¿Sabes qué punto se me hizo curioso, graciosito? Que quizás el Graf comparta la misma opinión que yo. Sabemos que Avril O'Neill ha estado en algunas versiones como asistente de laboratorio y en otras como periodista. Aquí es cagado que medio unieron es un las poco dos. De las dos. Ajá, está cagado, está cagado. A mí lo que me gusta es, y lo tengo que decir, no está Casey Jones, putos. Eso le baja 3 puntos. Ah, güey, el personaje... Casey Jones es básico para una buena franquicia de tortugas. El personaje que ayuda a Avril O'Neill es sumamente olvidable y sumamente pendejo. A mí no me gustó. Creo que es lo que más odio de esta película. No, yo puedo advertir que sí, hasta la caricatura del 87 tuvo una mejor April O'Neil de la que estamos viendo ahorita. Ajá, no, yo me refiero al ayudante el camarógrafo. A Vernon. Pendejo, ¿cómo a se llama? Ajá, que resultó, ajá, hasta ahorita me dijo la maldad, güey, es Vernon, el narigón de la caricatura. Vernon, exacto, el güey este que lo estaba chingue. Y yo estaba diciéndole, ¿por qué no metieron a alguien en vez de invitarse a alguien? Y dice, güey, no, bueno, no es tan inventado, ¿no? O sea, es Vernon de la caricatura del 87. No, no lo notaste. Puta que lo madre. Pero aún así se me hace, pues no. No se me hace curiosamente un personaje tan molesto. No, pero... no es molesto el personaje, pero... Pero se me pero hace bueno, pinche. Era el handyman. ¿Recuerda a Knox? ¿Sí se llama Knox? Knox en la película de Batman 1. Ajá, eso. Pero quizás lo de Casey lo quieran agarrar para las siguientes. Ya anunciaron. Ya está, además estaba ahorita viendo aquí en el wiki que hoy, ya se firmó la secuela para el 3 de junio del 2016. A huevo. Y que va a salir Casey Jones y Bebop y Rocksteady. Firmado en papelito. Ya. Ahora, esto es una oportunidad. Yo tengo que admitir que a mí no, yo a mí me gustaban las caricaturas del 87. Sí. Pero junto a casi todas las caricaturas que vi de los principios de los 90, finales de los 80, le perdí el cariño. Y no tuve razón para volver a verlas. Hasta que con el tiempo logré, solamente dos de todas esas franquicias me volvieron a pegar, que es Masters of the Universe, que aún no entiendo 100% por qué me sigue pegando, me gustó la adaptación de 2002, y Tortugas Ninja, específicamente porque hay tanto material que puedo aún leer de Tortugas Ninja que no leí en mi infancia ni adolescencia, y la verdad estoy muy enamorado, pero del volumen 1 y volumen 4 de las Tortugas, entonces eso es lo que me gusta, y normalmente por eso las franquicias, mientras más se apeguen a eso, a mí me gustan más. Ahorita que IDW ya tomó a Bebop and Rocksteady y los está tomando en un ámbito pues ya de villanos de verdad, no los chistes que eran antes, ya me están generando más interés cada vez. O sea, porque antes eran así como que para mí la representación de los villanos nacos de las Tortugas Ninja. Ajá, los secuaces pendejos. Pero ahorita que ya ves la de IDW, dices, bueno, o sea, sí pueden ser, sí fueron pendejos y nacieron pendejos, pero ya están mejorando. Entonces, la verdad, sí suena interesante y también es algo que todo mundo quisimos ver originalmente en los 90s. Y creo que nadie nunca entendimos por qué en su época nunca los pusieron. Si eso vamos, entonces nos la deben, güey. Casi 30 años y no han salido en un live action. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Verdad? No, se me fue la idea. Continúa. Yo supongo que algo que podríamos ahorita ya hablar, porque más o menos ya agarramos todo, pero, por ejemplo, pues no hemos hablado del tópico, ¿no? Que son las tortugas. Ah, sí. Bueno, ¿sabes qué? ¿Cuál era el punto? Y lo que decía, ¿no? Es un punto muy chiquito. ¿Qué? Me gustó que Abril se tuviera su chaqueta amarilla todo el tiempo y no se la quitara. Qué rico. Sí, la neta está chido. A mí me hubiera gustado que se la quitara. O sea, está pinche Abril ya. O sea, como las pinches caricaturas. Pinche vieja nunca se cambia de ropa, ¿no? Aunque pasaron días. Ajá. Se veía cómoda esa pinche chaqueta. Sí. Eso sí me gustó. ¿Te acomodó? ¿Cómo? Ay, qué rico. Pues sí, de las tortugas. ¿Cuándo? En no, acá solito. ¿Qué opinan de las tortugas en general? El doctor Gil está que revienta por hablar de las tortugas ninja. De mandarlas a la chingada. ¿No te gustaron, doctor Gil? Pues más o menos. No me molestó la película, ya lo había dicho. Pero tampoco me parece una buena película. Sí, le ando manejando una calificación, pues honestamente, bastante baja. A mí lo que me molesta tal vez es que el diseño es muy como a la Gears of War, entonces no los ves tan ninjas. O sea, Rafael se ve directamente, lo ves y dices, no me molestaría que salieran en la caja de Gears 2 con la medallita. Y dices, güey, aún encaja, güey, el perfil del Rafael ahí. Entonces, nada más es lo único que no me gusta en general. Me gusta que cada una ya tiene como su diseño, no como hace 20 años o 30 años, que las veías y decías, si las veo blanco y negro, no sé quién es quién. Ajá. Y es algo que ahorita también, porque aún las de 2012, las de Nickelodeon, la serie animada de Nickelodeon, aún tienen más o menos la misma forma, o sea, agarraron el mismo modelo y nada más lo torcieron un poquito, ¿no? O sea, sí, si ves, Donatello es más altito, Mikey es más chaparrito, y si tienen uno que otro detalle que si las reconoces a primera vista, dices, la cara de Miguel Ángel es distinta, es más choncha o algo, pero aquí sí ya son distintos, o sea, los ves y dices, güey, ese es Rafael y no me engañas, cabrón. No solamente por cómo se visten, sino por la forma de cómo son cada uno. Sí, físicamente hablando. Entonces, a mí me gusta, o sea, sí me gusta, no es exactamente el 100%, no me gusta para nada el bo de Donatello. O sea, lo naquearon bien feo. Está bien vergas. Yo voy a apoyar un poco a la maldad, no de tanto de estar bien vergas, pero se me hace en cierta forma un poco lógico, así de, soy Donatello, el amo de la tecnología, bueno, mínimo en esta pinche alcantarilla. Pues sí, sí se me hace un poco más lógico que quiera tunear sus armas más que los otros güeyes, ¿no? O sea, Leonardo pues así como de, no, las espadas me las dio el sensei, no, chingón. Yo soy el líder y esa mamada. Soy el líder y esas más, y otro güey soy Brawler, y el otro güey pues me vale verga todo, me la quiero pasar chévere, ¿no? Chévere. Ajá, entonces sí se me hace un poco lógico que el Donatello haga eso, entonces, digo, ya en esa estructura, empezando un poco con los cambios que se le hicieron a las tortugas en este aspecto de queriéndolos, ahora sí que darle personalidad y estructura física diferente a cada uno para que ya los reconozcas y digas, Donatello es alto y flaquito, el Rafael es super mamado, el Miguel Ángel es chaparrito pero rápido. Y es el más jocoso. El balanceado. Dices, pues sí se las pinches compro, pero yo siento que sí le faltó como estructura a casi todas las tortugas. O sea, como que no tuvieron gran... El Leonardo se vio bastante gris. Y el Donatello creo que en general... Si hablamos de eso, del desarrollo, pues sí, realmente creo que los que tienen un buen peso pues son Miguel Ángel y Rafael, ¿no? Sí. Y honestamente, Leonardo y Donatello se borran mucho en toda la trama. O sea, Donatello pues es el que da el datito curioso y ya, ¿no? Ajá. Y Leonardo, la verdad, creo que pasa completamente inadvertido por toda la película, más que en la escena inicial, que se antoja que es casi tan badacero como el Rafael, pero controladito. Ajá. Y después, pues ya, ¿no? O sea, no hace nada realmente... Muy, muy trascendente, Leonardo. Sí duele, ¿no? Yo siento que se quedó muy muy atrás. Sí. En el character development. Pues estuvo insípida. Y sí está muy, muy para niños. Demasiado infantil. ¿Sabes cómo la catalogo? Como ver la peli... ¿Has visto las películas de las adaptaciones de Dan Brown y estas otras películas de Nicolas Cage de National Treasure? Siento que es esa película que podrías ver nada más por el estilo visual y en un domingo en el Netflix. No sé. No, yo creo que no. También no la volvería a ver, la verdad. Yo solo estoy ansioso del Blu-ray para ver los extras, a ver si hay algo bueno de documentales. No sé, o sea, ya la digerí bien y no. Creo que sí fue infantil y fue insípida. Pues sí, yo creo que... No lo di ahí, pues a lo mejor le di 8 porque, ay, mi infancia perdida. Pues no, el Necro, no mames, iba como pinche chamaquito, hasta se le paró en el intro. Ah, yo sí. Se le paró cada 20 minutos. O sea, pero yo tenía la mano ahí. Pues muy bien, ya se nos está acabando el tiempo para hablar de Tortugas Ninja. Yo creo que vamos a dar nuestras calificaciones finales de la película. Empezamos con el Dr. Gil. Chingón, pues bueno, insisto, se me hizo muy sosa la historia. Está muy lenta, no tiene muchas bases, honestamente. El diseño, en lo personal, a mí no me agrada cómo se ven las tortugas. Me sigo quejando todavía de la queja inicial de las caras. Están horribles, horribles. Ya a lo mejor después los gadgets y las vestimentas ya no me parecieron tan malas. Dije, bueno, son digeribles. Estoy de acuerdo, sobre todo porque sí les dieron mucha diferenciación, más aparte de la morfología que habían platicado. El villano súper de caricatura, súper plano, súper cabrón. Súper pinche Transformer. Exactamente. Ambos villanos, ¿no? Sí. Sí, los dos que había. Sí, de hecho, así es. Pinchones. Los Foot Soldiers le partieron la madre completamente, una organización muy chingona que a mí me agrada bastante desde niño. La banda sonora es muy buena. Hay muchos gags que están muy chidos. La escena del ascensor no tiene precio, honestamente. A mí sí me gustó bastante, me reí mucho como enano. Las batallas son bastante buenas. Sin embargo, pues no sé, me pareció justo lo que esperaba yo, como ya lo había comentado en muchas ocasiones. Una decepción, honestamente. Espero que aprendan de los errores la mayor manera posible. Desgraciadamente, según estaba viendo, y ahorita no sé si me puedan dejar hablar un poquito al respecto de la... cómo se recibió la película. Aparte de que fue muy buena la recaudación económica, pues ya estamos esperando una segunda parte. Entonces pues yo ya me olvido de un reboot a corto plazo, porque vamos a seguir con este concepto en un muy mucho tiempo, la verdad. 5.5 a mi gusto, nada más. Adelantito de un ñe. .5 más del ñe. Ay, listo. Dios mío. Es lo que yo le doy. Necro, tu calificación. No supera Watchmen, no. Yo fui con la expectativa de esto va a ser una mierda. Llegué y la disfruté bastante, más de lo que yo creí que lo iba a disfrutar. Sí, no sé, ya me había echado las películas anteriores, las noventeras, 1, 2 y 3, y pues son igual de estúpidas. O sea, la mera neta son igual de estúpidas, con diálogos súper estúpidos que a veces ni siquiera tienen coherencia. Así que pues tampoco puedo decir que, ay, no mames, o sea... Como muchos ahorita trollers en el internet de... No, es que estos eran dignos y estos son una basura. Así de, no es cierto, güey. Tienen los mismos diálogos estúpidos que tienen las otras películas y la misma historia plana. Así que no puedes decir que las nuevas Tortugas Ninja están abajo o arriba. Porque están, yo siento que a la par. A mí en lo particular la disfruté bastante. Sí hay puntos que no me gustaron. Como dije, sí, la morfología en cierta forma sí sigue un poco... dándome un poquito ahí en la en la ingle de la infancia, pero en general no se me hizo una película mala, se me hizo una película mala, pero se me hizo super palomera y disfrutable. Yo le doy un 7 y sí la volvería a ver. Madame Tolé. Bueno, pues ya dije, o sea, no sé, se me hizo muy deslavada, bla, bla, bla. Cuando salí, insisto, yo le di 8. O sea, no puedo decir que esta película se haya cogido mi infancia por el culo, pero sigue siendo malita y no, creo que ahorita ya le doy un 6, pero con 4 años de indiferencia, y yo sí no la volvería a ver. Maldad. Tiene sus errorcitos, pero curiosamente puntos que mucha gente vitupera y no les gustan, yo sí los respeto, ¿no? O bueno, a mí sí me agrada. Entonces, por ejemplo, Dr. Hill, pues no puede ver estas tortugas sin pintura, o sea, él le cagan los diseños. Sí, bastante. A mí en lo particular se me hacen poco menos que geniales, ¿no? O sea, sí, precisamente me parecen demasiado buenos. ¿O será que también por lo general, desde que yo tengo memoria, siempre que voy al cine y veo una adaptación cinematográfica de otro material a este formato, a mí siempre me asombra? Entonces yo siempre escucho a la gente que dice, no, es que mis expectativas eran altísimas y lo que te puedas imaginar y lo que puedan hacer es muy distinto. Y yo, bueno, no te veo imaginando eso tan grande que tienes en la mente en el puto papel, ¿no? O sea, no es tan sencillo anclar una idea. Y desde que yo fui a ver He-Man y Los Amos del Universo, que también es una película muy odiada, pero que yo también quiero muchísimo y es así de una estatura inmensa en mis recuerdos, a mí siempre me ha parecido que trasladarlo a estos formatos es increíble y nunca me han dejado de asombrar. Entonces ahorita sacan a las nuevas tortugas y digo, por supuesto, son increíbles, ¿no? No tengo ni medio pedo. Pero sí me pasó lo mismo de, claro, pero eso no te deslinda de que pues, la historia de pronto sea floja. Porque puedes tener una historia pendeja, pero coherente. Porque hasta lo estúpido tiene cierto orden. Pero esto es estúpido, pero de pronto no tiene las bases para eso mismo, ¿no? Entonces digo, bueno, eso sí me molesta, que tenga sus plot holes, ¿no? Pero por lo mismo, la disfrutas, mala como es, pues yo también le daba el 7, porque decía el 7 es ese numerillo que sabes que es malo, pero ¿qué quieres, no? Porque es la diferencia entre que repitas la pinche materia o no. Entonces digo, claro, es el 7, porque apenas pasa y se le quiere mucho, ¿no? Así de, ay, verga, saqué 7. Me libré. Entonces, y yo sí la volvería a ver. Y claro que yo también estoy súper excitado de que ya esté firmada la secuela. Yo también. Bueno, entonces, tú dijiste 7. Muy bien. Yo más que nada tengo la opinión como de pseudopurista. Más que nada porque ahorita en mi mente lo que está más atrabancado es la serie de 2003 y los cómics originales ochenteros. O sea, ahorita es lo que en mi mente para mí son las Tortugas Ninja. Yo recuerdo también que en su momento cuando yo vi Tortugas Ninja 1, para mí fue una decepción. En esa época mi imagen de niño me decía que Bebop and Rocksteady tenían que estar en una película de Tortugas Ninja. Y ahorita, en este momento, lo que me duele es que de tantas historias interesantes que hay de Tortugas Ninja, que sí pueden agarrar, que hay como 5 historias esenciales, que no hubieran utilizado en sí prácticamente nada de ellas. Entonces, a mí me gusta el diseño, me gustan las artes marciales que tiene, me gusta todo, excepto la historia. O sea, netamente la historia de la película es poco importante para mí. O sea, podría nada más estar viendo las imágenes y si cierro los diálogos, capaz que aceptaría más la película. Y sin saber de qué chingados están, se supone que están haciendo, ¿no? Entonces, la verdad, yo esperaría que se adaptara. Y estoy esperando más bien que una nueva generación. Ahora sí que lo que piensa el mismo Dr. Hill de que, bueno, pues habrá que esperar hasta el siguiente reboot para ver si alguien con verdadero amor por las tortugas que a mí me gustan decide hacer una película de Tortugas Ninja. Entonces, ahorita no lo está. Entonces, mientras esta película es buena para mí porque mínimo tengo material nuevo de Tortugas Ninja. No es mi favorito, pero la verdad, aún así no salí con tantas ganas de la película. Es más, la sentí larga. Entonces yo sí le doy un 5. No para mames, mí... en capítulos anteriores de la saga podcast, el Graf dijo que no mames, le valía verga que le iba a adorar. Güey, no sé cómo lo pudo hacer, no sé cómo lo hizo, pero me tumbó de mi nubecita, güey. Así yo dije, no mames. Yo juraba que nadie me podía tumbar de esa nube. De ¿tú sentiste tu infancia violada? Michael Bay lo hizo. No fue Michael Bay. Se cogió tu infancia por el culo, no mames. No. Se agarró mis últimos 3 años de Tortugas Ninja por el culo. Mi infancia... No, a eso le hizo fist fucking, güey. Si el niño que fui fan de Tortugas Ninja viera esta película, estaría extasiado, güey. Sí. La verdad. Es probable. Es como probable. Niño fan de película del 87. Si te hubiera sido la película del 87... Sí. No me hubiera molestado. Sí, porque sí, bueno, los niños que estaban en Ángeles ese día... Pues, sí, estaban contentitos. Sí, es una película para niños en definitiva. Es una película para los fans de las Tortugas del 2012 y las del 1987. Y sí es PG-13, por cierto. Ya sí. PG-13. Sí. Que es cagado porque a mí Caramón el Blanco me dijo que su hijo se durmió a media película, pero en cambio con Guardianes se quedó así de... Güey, no mames, qué chingón quiero un Rocket Raccoon. Está mejor pero, escrita. Sí. Pero pues ya también depende de cada niño, ¿no? Ahí sí. Ya es... sí. Ajá. La película le ha ido bastante bien, de hecho, en el box office. Bastante, bastante bien. En este fin de semana únicamente ha recaudado 65 millones de dólares. Nada más en estos pinches fin de semana de apertura que tuvo la pinche película. Le fue mucho mejor que a Guardianes de la Galaxia. Y mira que ya es mucho decir. Quien había recaudado anteriormente 23 millones de dólares. Se espera que vaya a sobrepasarla por mucho y que vaya a volver, que se está proyectando que se cuele esta película, si continúa de esta manera y de acuerdo a cómo va el mercado, se cuele a lo que es la lista de las películas más taquilleras en box office. Que por cierto, les quería comentar algo que mientras revisaba esto, me encontré con este dato. Transformers, la era de la extinción, donde ven a Optimus Prime montado en un tiranosaurio, se acaba de colar al número 14 de las películas que más ha recaudado dinero en toda la historia. ¿Qué pitero? Al número 14 se acaba de colar ahorita con lo último. Actualmente yo creo que ya eso de super recaudar en el primer fin de semana no es garantía. Ah, estoy de acuerdo. De que vaya a tener permanencia. Estoy de acuerdo, pero ¿qué crees? La película está demostrando bastante, entonces yo creo que sí, en mercados difíciles precisamente como el nuestro y el de... ¿qué era? El de Rusia, que estaba leyendo, que son los mercados más complicados porque o te gusta o lo tomas o lo dejas, eso es donde más ha recaudado la película. Entonces, estoy de acuerdo, pero si dicen los... bueno, estaba leyendo aquí una página de con una muy buena crítica, que si se sigue mostrando de esta manera, lo más probable es que sí se vaya a colar, ¿eh? Pues recuerda que prácticamente lo que le importa a Nickelodeon es voy a... yo saco esta película para vender juguetes. Sí. Y si la crítica me dice que soy mala y no voy a ganar un Oscar, me lo viene valiendo un pito y reverendo. No, ahí no estamos hablando de Oscar, estamos hablando de varo. No, por eso. Y eso implica, como todos sabemos... O sea, yo lo que digo es que esos güeyes quieren ganar dinero para vender sus juguetes. O sea, a ese güey no le importa nada más. Si los niños están contentos, todo lo demás le viene valiendo verga. La recomendación de la semana, recomendación, semana. la recomendación de la semana. Bueno, ayer me fui a la reta con mi cuate la Logan y su carnal el Kiryu. Estábamos ahí jugando, estábamos echando reta. Me pusieron una retroputiza asquerosa porque estábamos jugando Bubulubu y Persona. No mames, odio el fucking Bubulubu y ahorita todo el mundo está súper excitado con el Cronofantasma. Yo lo compraría solo... No, porque bueno, ya tiene todos los monos, ya, de chingadas. Por alguna razón no me gusta, no me compra y además, no sé, algo tiene que no. Nunca entró en mi corazoncito el pinche BlazBlue. Te quedaste con la mala impresión del anterior título. Eso fue. Pues es, pues no sé, porque creo que nunca ha sido un mal título, pero algo en el pinche Bubulubu nunca me terminó de gustar. Que no es Guilty Gear. Y ayer que regresamos y estábamos viendo DMC, que también es muy odiado, porque por ejemplo yo adoro DMC y todos los demás fanáticos de Devil May Cry lo odian. ¿Tú odias DMC? No, pero se me hace... Le hubieran puesto Pablo al güey en vez de Dante y hubiera sido perfecto el juego. Bueno, todo el mundo dice que no es Devil May Cry, ¿no? Que muchas cuestiones estilísticas que definían al género se fueron. Yo creo que es una reinterpretación del mito muy interesante. Y entonces me di cuenta que eso era lo que yo odiaba, ¿no? BlazBlue se hizo porque Arc System ya no tenía los derechos de Guilty Gear y crearon esta cosa que en mi opinión pues es así como muy carente de alma, con personajes muy genéricos, o sea, se me hace algo, ajá, como muy ordinario en cierto sentido, ¿no? Entonces nunca me terminó de comprar. Bueno, pues jugamos Bubulubu, me pusieron unas retroputizas. Jugamos Persona, me pusieron unas retroputizas. Porque pues nunca lo compré. Y de pronto dije, no, pues ahorita los voy a hacer a todas mis perras. Porque vamos a poner Street Fighter Cross Tech. De pronto vi que aquí la Logan había recibido una película en Blu-ray. Que yo quería ver y bueno, ahí ya la tenía, ¿no? Básicamente la nueva película de Stephen Chow. Famoso por Shaolin Soccer y Confusión. Viaja al oeste, ¿no? Una nueva película de artes marciales, acción y comedia basada pues ya en la clásica historia china. Le dije, para de mamar, ya sé en qué va a acabar esto. Si jugamos Street Fighter Cross Tekken, todos van a ser mis perras. Pon la película. Y nos pusimos a ver la fucking película. Y es de lo más fucking chingón del mundo. Está súper, ultra, mega, hiper cagada la película. Básicamente, de una suerte como de precuela del mito original. Entonces te llevan a este personaje principal, a como es un cazador de demonios. Un güey que dice, yo soy el único monje budista no rapado. Y es un güey así con sus pelos bien cagados. Que es cazador de demonios. Pues se dedica en efecto a ir buscando estas criaturas sobrenaturales. Es muy malo en lo que hace. Porque las quiere capturar cantándoles canciones infantiles. Y luego aparece otra cazadora de demonios que es mucho más agresiva. Y que sí puede hacer la chamba, ¿no? Pero esta morra se enamora de él. Y está toda la pinche película aventándole el calzón bien cabrón. Y curiosamente él es el que no se deja. Así de raro como está la pinche... Y es literalmente la película es cagada. Es pinche cagada de la risa. Está doblado de la risa toda la pinche película, ¿no? Al final, pues claro, obviamente aparece en el demonio del río. Aparece Oolong. O el equivalente, que es gran parte de la trama, el pinche demonio jabalí. Y le dice, no mames, tengo que cazar a este güey para demostrarme que sí soy un buen cazador de demonios. Va a ver al rey mono, que obviamente está encarcelado todavía. Él les ayuda a atraparlo, lo liberan, hay un gran pijasello. Muy buena la película, ¿no? Entonces, si están más o menos familiarizados con el mito, es muy divertido. Si les gustan las películas de Stephen Chow, que es comedia con artes marciales y efectos especiales super cabrones, vale mucho la pena. Y tiene, es botada de la risa. Creo que es la que está más enfocada en la comedia, mucho más que Shaolin Soccer y que Kung Fu Hustle. Está muy enfocada en la comedia. Obviamente aquí en México está un poquito pelón encontrarla. La trae una distribuidora que se llama Magnet. La puedes encontrar en Blu-ray relativamente fácil en Amazon y no está tan cara. Cuesta como $15. Entonces, esa se la recomiendo. No mamen, vean la pinche película. Está bien, bien de huevos. Madame Tolé. Sí, a huevo. Bueno, no sé si recomendación. Sigan respirando. El aire es pinches gratis. Todavía. Jalársela también, recuerda. Ah, sí, qué rico, ¿eh? A huevo, súper gratis. Sí, bueno, no sí, también te pueden cobrar por ello, pero pues no mames, lo puedes hacer tú mismo. Sí, no mames, mejor tú cobras. Mejor tú cobras por hacerlo, ¿o no, doctor? Oigan, ¿será así como... ¿Qué? ¿Contará como buena acción jalárselo un manco? ¿O como servicio social cuenta? Depende de quién se la jale. Digo, si viene un cabrón peludo y el güey es súper straight, pues no mames, le va a decir, no chinga, tu madre, pedo, no pues puedo, pero no mames. Pues te haciendo el favor, güey, lo mandó la agencia, qué sé no, yo. No. Pues va, no. Diosa de porcelana. Pues ya. Yo nada más tengo una duda rápido. ¿Era una serie de televisión, un cómic, una película o alguna nota de internet? Pero sí, ¿no existían ya personas que en efecto hacían eso? Creo que fuera una nota, pero sí hay personas que literalmente... ¿Que no son prostis? No. Se llaman prostitutas y existen desde hace un chingo, pero ¿eh? Pero sí desde el punto de vista laboral y serio, pero sí vi por ahí que ya existían esas personas de no mames, hay gente tan... Se siguen llamando prostis, güey. Tan discapacitados que no se pueden dar placer ellos mismos y hay personas así como enfermeras que sí van a hacer ese pedo, pero sin el pedo erótico. Déjame lo busco y luego les pongo la nota. También es como que porno japonés, güey. También he visto que hacen eso las... No, el porno tailandés es más duro. Bueno, si no, vamos a un pregúntale al doctor Gil. Bienvenidos al consultorio del Dr. Gil. Saque su picha y espere muchísimo tiempo. Aquí no sé quién puso esta pinche pregunta en la lista de preguntas del Dr. Gil. Dice, Dr. Gil, ¿qué pex con los earworms o gusanos de oído? Eso ya, lista ya es viejísima, cabrón. Pero da igual, ahí están. No pinches mames. Pues los pinches earworms son a fin de cuentas jingles o tonadas o secuencias musicales que podemos llegar a escuchar en algún momento y se te quedan grabadas en lo que es tu cabeza. Las estás repitiendo, son como esas típicas canciones como la del Pollito Pío, que al decir Pollito Pío estoy seguro que la mayoría de ustedes recordó cómo va la pinche tonada y la sigues repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo en tu cabeza. El problema con los earworms es que sí representan una disminución de la atención en lo que uno está haciendo, muy importante, y la única manera efectiva para poder quitar un earworm es con otro earworm. Yo creí que cuando decía earworms era algún pedo de gusanos que te salían de las orejas como en Calabozos y Dragones, la película. Pues sí, yo recuerdo, gusanos, esta semana volví a ver The Hitchhiker's Guide to the Galaxy y había un gusano, el gusano Babel, que te metían por la oreja para que te sirviera de traductor universal. Ah, sí, yo también recuerdo eso. Ajá. Pero no, esos gusanos, bueno, esta forma es más de... psicológico. Tanto psicológico como mercado técnico, porque la mayoría de las canciones que son así súper hitazos, se basan primero en un earworm que crean, o una tonadita, y ya de ahí hacen la pinche canción o la pinche película... El éxito que vaya a pegar en esto. Hay un chingo como el cantouch de eso, esas cosas de tun, tururun. Esos son los pinches earworms. No confundir con Ewoks. Muy bien, eso fue preguntarle al Dr. Hill. Me cagan los Ewoks. El cómic de la semana. Ya, a ver, yo leí en esta semana, cosa que se me hizo bastante curioso, que ya de por sí de que ya salió la película, ya en dado caso, aventaron luego Marvel el cómic número uno de Rocket Raccoon, como personaje ya solo. No me digas, no lo vi venir. Sí, nadie lo vimos venir, ¿no? Dibujado por John y escrito por Bellew. Es un cómic muy aniñado, la verdad. Sí entra dentro de la continuidad Marvel, pero sí el dibujo es muy aniñado, muy como caricaturesco. Y pues, como ya sabemos, si queremos checar, pues narra las historias de Rocket Raccoon cuando no está con los Guardians, que se pone a hacer, ¿no? Y pues es un cazarrecompensas, que luego tiene problemas, tiene como sus aventuras intergalácticas medio estúpidas. Ahorita de momento han salido dos números. Y pues bueno, él se dedica a rescatar luego princesas espaciales secuestradas. Y su problema es que hay otro raccoon por ahí en el universo que le está dando mala fama a él. Lo metieron a la cárcel por culpa del otro y una bola de viejas encabronadas lo quiere matar porque pues prácticamente el otro güey hizo algo con ellas y pues están echando la culpa al Rocket. No es una historia buena, no es una historia que digas wow, es una historia divertida, así de lo leo, jiji, ya, ¿no? Para de mamar. No les digo, no mames, vayan y compren su pinche cómic de Rocket Raccoon. No. Si les gusta el personaje y se quieren reír y leer una historia estúpida pero divertida, sí. Si no, si quieren un cómic serio y eso, pues no lo compren. La neta, no lo compren. Es un cómic que está estando. Ajá, exactamente. O sea, se veía venir, ¿no? Pues sí, ¿no? Como Wolverine. No es para niños, si se veía venir, no es para niños. Como Wolverine, ¿no? Si Wolverine tiene su cómic, si no sé, güey, cada personaje que... Sí, personaje secundario famoso, agradable y famoso. Ajá, de cada carismático, equipo. Digo. Exactamente. Pues ahora le tocaba a Rocket. La Rocket y pues obviamente sale Groot, ¿no? ¿No hay una también serie ahorita regular de Star-Lord? Ah, no lo sé. Yo chequé solo ahorita esta. Ah, bueno, luego vemos si está la de Star-Lord. Va que va. Pues ya, eso es todo. Y bueno, tiene portadas variantes de J. Scott Campbell, de Scottie Young, de David Peterson, de Jason Kate, entre otras. Saludos. Nos valieron verga hoy los saludos, güey. Si no cortas un poco de lo de que ya dijimos de los pinches de los niños, ajá, güey, sí, lo puedes cortar. Sí, pero sí, ¿quién se va a echar los saludos? El Necro. Doctor Hill. El Doctor Hill. Tenemos saludos en la página del Facebook de la saga. Aldo Abejar dice: a mí se me hizo malísima, solo confirmó que ve y sigue pensando que va a ser una buena película por poner a Megan Fox. El villano lleno de picos, Shredder, y la historia sin ningún sentido como en Transformers, además de que ignoro totalmente al público de gente más madura para complacer más a los niños. Y nos dice: saludos, sagas, desde Morelia. Va, pues sí. Ese sí no lo conocía. Pues es que sí, básicamente sí, él quería complacer a los niños. Últimamente tú ya, gente grande, vas a leer cómics más que ver una película. Sí. Ajá. Denny Ortega Banderas dice: no me gustó, Shredder es un Decepticon. Sí, que ya habíamos hablado de eso. Y si no, lo haremos. Splinter es un hobo sin escopeta. Y Abril tiene IQ de una puerta. Vernon es el carismático, mira, qué interesante. Tiene buenos efectos y fotografía, eso sí. Solo si te gusta Transformers, esta peli te gustará. Me quedo con Trolls Forever. Híjole, sí. Pues no, yo difiero en lo del Birdman. O sea, ese güey es tan pinche X. Tiene un carisma extraño, tío. Es como el Knox en Batman Tim Burton. No se me hace como cualquier otro pendejito que sale. No me cayó gordo, pero tampoco se me hizo rescatable. No, no me acordé de su nombre al final de la película. Yo sí quiero ver. Bueno, Víctor Rodríguez, yo quiero y no me gustó. Y no me gustó. Dice: yo quiero. O sea, está chido. No es el mismo güey que siempre nos pone yo quiero. Siempre hay alguien que dice yo quiero. Es que alguien dele. Escribir saludos. Pues, a huevo. Yo quiero, yo quiero. No, es que todos queremos, ¿no? Es que siempre preguntamos quién quiere saludos. Madame Tole, tú dale. No. Él quiere. No, bueno, pues órale, pues va. Va. No. Pues date. Ok. Ernesto Poblete dice: y quiero saludos. Ah, es la segunda. Dice: hola, sagas. A ver si este domingo no me quedo abajo con los comentarios. Siempre llego atrasado. De la peli, las escenas de acción buenísimas. Me las disfruté mucho. Los chistes geek están buenos. Lo que no me gustó, el cambio de origen fue malísimo. Muchas partes tratando de sustentar por el mutágeno. Porque las tortugas, porque los planes. Y la pequeña Brill grabando experimentos de papá. Ahí sí que el laboratorio más serio. Qué mamada. No puedo decir que es mala, soy una puta barata con respecto a Tortugas Ninja, pero hasta ahora lo mejor que ha salido es la serie de Nick, y dice: y quiero saludos, que hoy llegue temprano. Saludos, saludos. No me había puesto a pensar en algunas cosas como eso, de que te dejaban entrar con la cámara de la niña de 10 años al laboratorio ultra secreto. Pues yo creo que sí es plausible, ¿eh? O sea, incluso... Ajá, pues insisto, si ha llegado a pasar o si ha llegado a haber situaciones muy serias donde está muy muy restringido el acceso y luego si entra, no sé, la señora que vende las garnachas afuera o no sé, o sea, y bien seguido, o sea, en realidad, o sea, que pues, si es igual la hija del productor, ¿qué traes ahí? Ah, mi mochila con cositas, ¿traes una cámara ahí? No, entonces pasa la hija. No, sí, mi mamá trabajaba en el Poder Judicial. Ajá. Y pasaba la señora que le vendía las flores. Pues te digo, la que le cobraba las colchas. Yo sé. No mames. Digo, yo también trabajo en una institución que se las alardea de muy mamón por no dejar a pasar a cualquiera. Y luego sí veo cada persona que, que viene, pues vengo aquí a vender. A ver si alguien quiere torta de tamal. Chingón. Deme dos. Exactamente. Adiel Lugo, el señor de los monstruos, el príncipe. Yo quiero saludos, todavía no veo la película, aunque espero que esté buena. Saludos, y no creo. Mago Dotnet dice: está chida. Está bien, ¿te gustó? O sea, a huevo. ¿No? O sea, hombre de pocas palabras, güey. Soy un hombre de pocas palabras. Está chida. He dicho. Gustar. Como madrazos. Ajá, sí. Y Christopher Rock and Roll Tattoo dice: yo quiero saludos y que inviten a sus podescuchas a firmar la petición de consulta popular sobre la reforma energética. Ve nada más. Un comentario súper serio aquí. Eso es todo. Aquí no hacemos política, ¿eh? Nos dice que Pueblo Bicicletero va en último lugar nacional. ¿Ve nada más? ¿En todo? Arriba Pueblo Bicicletero. ¿Que está hasta abajo? ¿O a qué se refiere? No. Va en último lugar. Sobre la consulta de la reforma energética. ¿No está escuchando, Mamptole? No. No, pues es que... Invitamos a los podescuchas a que firmen, por favor. Firmen esa mamada política. Para aprobar la reforma energética, chingón. Por favor. No, creo que era para no probarla, ¿va? Bueno, en fin. Bueno, a ver. Ustedes firmen. Ustedes firmen. Miren, cualquier pendejo que llegue a pedirles que firmen algo, firmen, güey. Ah, huevo, no, no mames. Un saludo, Christopher Rocardo, es puro coto, ya sabes. Ernesto Magaña dice, están reculeras o algo así. Sí, Alba Mendoza dice, yo ahorita la voy a ir a ver. Quiero un saludo bien sensual de Madame Toalé y una mentada de madre de Matt Madrazos. No, pues Matt Madrazos no vino. Así que el Necro le mandará un saludo sensual y Madame Toalé lo mandará a chica a su mujer. No, si está bien rica, no mames. Ah, entonces sí, lo que quieras. Pues saludos, Alba Mendoza. Y cuando quieran nos ponemos a jugar. Pero no FIFA, por favor. No, o sea, no mames, no. No está el más madrazos, pero pues si quieres le miento a su madre al Ego Navarro. Ego Navarro, chinga tu madre. Muy bien, entonces ya fueron todos los saludos. Ya. Entonces nos vemos en el próximo episodio del Saga Podcast. No olviden seguirnos en sagapodcast.com, que ya un día terminamos la página. En Facebook, Diagonal Saga Podcast, en @ Saga Podcast en Twitter, y estamos en Diagonal Saga Podcast en YouTube. A ver si un día subimos un videín de algo que se nos ocurra. El Dr. Hill enseñándoles a ir al baño. Sí. Alguien no ha de saber. Yo quiero creer, ¿no? Alguien que aún usa pañales, se le hacen bien cómodos. Nos vemos entonces la próxima semana. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.